Entonces, ¿qué actuó en el Ecuador? Actuaron los mismos factores. Tomaron un tema, mintieron los medios, absolutamente los medios son golpistas, como fueron en Venezuela, cosa que se estudia en los laboratorios del mundo, sí. El golpismo mediático. Actuaron difundiendo noticias falsas. Hoy está pasando lo mismo acá en Argentina, hay un fallo de la Corte y se está informando falsamente, y las agencias noticiosas, cómplices de todo este gran aparato global, infernal, de la desinformación, se hacen eco de una versión de un fallo de la Corte Suprema aquí, pero no dicen, no hablan del fallo completo. Claro. Entonces estamos en una situación muy compleja. En el Ecuador comenzaron a aparecer grupitos como de izquierda, que eran Pachacuti, que fue dividido por el coronel Lucio Gutiérrez, de movimiento indígena desde hace bastante tiempo. Sí. Por una parte, por otra, los policías sublevados aparentemente ante una medida de gobierno que se difundió mal. La medida de gobierno era totalmente favorable a los policías y se difundió como una ley de servicios públicos que afectaba los salarios, que no, y los policías, ni como ustedes lo habrán visto después cuando se empezó a conocer la verdad del asunto, que los policías no sabían cómo era la ley. No tenían información. No, ninguna información. Habían escuchado lo que decían los medios, las radios, un montón de sectores políticos y los interesados. Bueno, la policía sola no estaba, porque...